Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? Porque vienen con nueva cara. Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita: ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 1 minutos de la tarde. Comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el maco la cachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Aldo Ciudad 96.3 FM, junto con nuestro querido presidente que hoy cumple un añito en el gobierno, Nicolás Maduro Moros. Nada más y nada menos, el líder, el comandante. Gracias a quién más sale este programa, Hiros Famichino. Bueno, así mismo, gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, que bueno, trabaja y se forma en esta coyuntura diaria. Bueno, donde está es el ministro Fidel Barbarito por abajo, Manuel Lazo, director de Alba Ciudad. Sí, sí. ¿Ah, sí? Claro, bueno, está el encargado de radio por la parte de comunicaciones del Ministerio de la Cultura. Y bueno, okay, ahí estamos nosotros. Si hay otra emisora, también la agarra. Y por supuesto, bueno, Enza García, Randall Borges, Vladimir Sosa. Vladimir, no, Vladimir ya está cumpliendo funciones en otra parte. Creo, ¿no? No lo sí, sé. Sí, sí, sí, bueno, está haciendo su labor por ahí. Luigino Bracho, José Gregorio Sánchez, ¿quién más? Se me escapa por ahí, por supuesto, Gustavo Villapol. Toda una parranda de coordinadores que forman parte de esta asamblea y, bueno, por supuesto, todas y todos también. Que está en pleno proceso eleccionario, además. Exactamente, estamos ahí en constitución poco a poco. En pleno proceso eleccionario, ahorita están el Pucci, es parte del CNE de Alba Ciudad, y los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad están eligiendo su consejo editor. Así mismo. Algo inédito en la historia de los medios del Estado, como este medio que es un medio del que es el medio de una radio, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así mismo, y bueno, y por supuesto al equipo que produce esta locura de programa, por supuesto, Inair Mansur, Gustavo Villapol y mi persona, Hiroshima Michinox, que los va a estar atormentando por una hora ahí en los controles. Nada más y nada menos que DJ Pucci. Se incorpora inmediatamente a este programa Inair Mansur. Mansur, cuéntame, Inair. ¿Qué hacen? ¿Quién nos retransmite en este programa, Inair? Como siempre, bueno, un abrazo inmenso para esas emisoras, camaradas, hermanas, que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira, 94.5 FM, Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa. Por supuesto, no podemos olvidar también a nuestros y a nuestras panas de Carora en Radio Venceremos. Una guaraba, así es tremenda radio. Saludo para ellos. Y por supuesto, se pueden comunicar con nosotros de diversas formas, porque aquí somos un régimen que no deja hablar a nadie. Y bueno, tienes primero la cabina. 0212-562-7949 para que te comuniques en este programa. 0212-562-7949, la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y por supuesto, en las redes sociales también estamos, en el Twitter @contraataque963 y en el cara del libro Contraataque Pendiente. Y por supuesto, sí, no falta más. Nuestro dominio de pobre. Nada más y nada menos. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Ajá. Estamos en la calle. Ajá. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Yeah. Que no hay nadie. ¿Tú crees que qué? Así es, chamo. Por tremendo, supuesto. Tremenda página, chamo. Ah, pero nuestras secciones, tostón de arepa, especulandro y cotufa explotada, vamos a estar desarrollándolas con todas y todos ustedes. Así es, ya vendremos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya, 5 y 5 minutos. Caminando por la vida, una tarde lirical, pensamientos que se unieron me hicieron reflexionar, que la vida es solo una, tan hermosa y sin igual, corazones que respiran, tenemos que valorar, la vida, tan hermosa y sin igual, tan hermosa y sin igual, perdimos lo que queremos, queremos lo que perdimos, ya se fue, no volverá, adiós para siempre amigo, corazones muy marcados, por un dolor tan profundo, y una madre que se va, para siempre de este mundo. Perdimos lo que queremos, queremos lo que perdimos, ya se fue. Es difícil aceptar lo que partió y no volverá. Solo quedan sus recuerdos, la nostalgia y el pesar. El dolor queda marcado, la tristeza y soledad. Cuando pierdes un amigo es difícil de aceptar. Y es aún más doloroso cuando una madre ya no está. Caminas desamparado en esta esfera de cristal, que por culpa de rencor algún día se romperá. Ya no quedará nada, solo vacío y oscuridad. Y es que aceptar lo inaceptable, qué difícil realidad. Maldito nudo en la garganta, no me deja respirar. De pensar que un ser querido ya partió y no volverá. Una madre, un amigo, seres queridos que ya no están. Le pido a Dios, nuestro creador, que nos ayude a despertar de este sueño tan profundo que nos impide apreciar esta vida, los seres vivos que en este mundo aún están. Puede ser que en el mañana sea muy tarde para amar. Perdimos lo que queremos, queremos lo que perdimos. Ya se fue, no volverá. Muy marcado por un dolor tan profundo y una madre que se va para siempre de este mundo. Perdimos lo que queremos, queremos lo que perdimos. Ya se fue, no volverá. Adiós para siempre, amigo. Corazones muy marcados por un dolor tan profundo y una madre que se va para siempre de este mundo. Para siempre de este mundo. Para siempre de este mundo. Yo, escúchala. Esta canción es dedicada a todas aquellas personas que han perdido un ser querido en la vida, yo, pero que no supieron valorarlo mientras estaba vivo. Ajá. DJ Frank, valora a tus seres queridos mientras vivas. El Chuba, Campesino rap, Campesino conquistador, El Orza, realidad. Y seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Escuchábamos a Campesinos Rap, Amor Eterno, así que bueno. Una producción del Sendy, pura así venezolanidad. Maravilla. Una fusión. Bueno, recordamos que pueden comunicarse a este programa a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, también a través del Twitter, @contraataque963, y no pueden dejar de revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. www.radiocaracas.com. Por aquí ya vamos a empezar la ronda de buena vibra, de buena información. Eso es correcto. Que todo lo puedes leer en el blog también. Así es. Nada más y nada menos que a un año de la victoria de nuestro pueblo, vamos por el camino de Bolívar y Chávez. Porque el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, agradeció, bueno, en la tarde de este lunes los venezolanos y venezolanas que hace un año lo eligieron como jefe de Estado. Aseguró que a un año de esta victoria del pueblo, continúa por el camino de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. A través de su cuenta Twitter, bueno, lo hizo y lo señaló Maduro, que a un año de esta victoria heroica de nuestro pueblo, hoy más que nunca vamos por el camino de Bolívar y de nuestro comandante eterno y panita convive, Chávez. Más nada. No, de verdad que en las redes sociales han estado desde las 12 de la madrugada. Sí. El pueblo, si no me equivoco. ¿Cuál es el hachachacha? El pueblo. Ya, lo tengo. ¿Cuál es el hachachacha? Maduro es pueblo. Maduro es pueblo. Numeral Maduro es pueblo. Y eso es lo que dice esa noticia ahí en el contraataque guerrillo.blogspot.com. Maduro es pueblo. Y continúa nada más y nada menos el presidente Maduro. O vamos a decir, está mejor. Es que ahora tenemos para escoger en el blog. Sí. Ahora tenemos para escoger en el blog. Es una maravilla. Una maravilla. Gracias al pana Denis Ruiz por esa maravilla. Y es que el gobierno. Esto es de. No vamos a dejarlo así suavecito, de verdad, para que no vayan a decir nada. No nos vamos a poner musiquitas locas de contraataque ni nada. Bueno, así relajado. Gobierno logró liberación de Nairobi Pinto. Yo creo que esta es una noticia que alegró a todo el mundo. La jefa de corresponsalía del canal televisivo Globovisión, Nairobi Pinto, fue liberada la mañana de este lunes cerca de un hospital en Cuba ubicado en el estado Miranda. El ministro Rodríguez Torres señaló que en horas de la madrugada se cerró un capítulo del secuestro de Nairobi Pinto y acotó que fue liberada en una zona de Cuba en Miranda, donde permaneció 9 días secuestrada. Fue revisada por los médicos y se encuentra en perfecto estado de salud. Dice por aquí, estamos prestos a darles toda la seguridad que requiera para que siga haciendo su vida con normalidad. No hay detenidos porque fue liberada en las cercanías del hospital de Cuba. Ya aparecerán los responsables, pero bueno, ya el gobierno hizo toda la labor para liberar a esta periodista. Menos mal, y qué alegría. Pero ahora sí hay una noticia que creo que es de terror, Inair. Esto es definitivamente de terror. Esto no es catastrófico. No es la liberación. Culpa de Chávez y Maduro. 51% de los venezolanos tiene una valoración positiva de Maduro. ¡No! Los más recientes estudios de la encuestadora Interlaces revelan que el 51% de los venezolanos tiene una valoración positiva de la gestión del jefe de Estado, Nicolás Maduro. ¡No! Destacó este lunes el presidente de la firma, Oscar Schemel. Explicó además que la violencia de la derecha y la ultraderecha como parte de su estrategia insurreccional a partir del 12 de febrero contribuyó con ese impulso a una visión positiva del mandatario en marzo pasado. O sea, que yo quemo y quemo caucho, quemo y quemo casa, quemo y quemo instituciones, quemo perros, gatos, chicos, árboles, lo que se me atraviesa en la vida. Y ese desgraciado lo que hace es mejorar. Estos hechos, lejos de debilitar la valoración positiva del presidente, radicalizaron al chavismo. Frente a la amenaza de la exclusión, a la mirada del desprecio y la rabia del adversario, el chavismo se radicalizó. ¡No! Se atrincheró. ¡No! Y mejoró la valoración positiva de la gestión de Maduro. O sea, de verdad, me voy a protestar a Margarita porque no aguanto más esto. No, más bien tienes yo ya. Yo esta Semana Santa me voy a Margarita, de verdad. Ya, se tienen que ir con calma. Me voy ya para coche que ahora hay un avión. Pueden ir a su Semana Santa, a volver y seguir la protesta porque la Constitución los ampara y el gobierno también. Esta sí es una noticia de terror para la oposición porque apenas tiene un 24%. De valoración frente a la población. ¿Qué tal? ¿Cuál será el próximo candidato? Porque si quieres hacemos un plebiscito hoy. Leopoldo, María Corina. Mira, el 85% Diego de los venezolanos está de acuerdo con las acciones. No está de acuerdo con las acciones violentas de la derecha. Y el 87% apoya que el Estado sancione a los responsables. Yo creo que la justa posición que ha generado todo este proceso de mariposuelas y mariposones tiene desorbitado los ojos de estos mariposones, de primero mariposita. Bueno, yo por acá tengo una noticia que quizás cambie un poco esos datos que ustedes tienen. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Porque es culpa de Chávez y Maduro que Mercal distribuyó en Maracaibo y La Guajira 1.300 toneladas de alimentos. Uy, no, no, no, no, no. Soy eso demasiado. Va a cambiar, va a cambiar. Sí. Va a cambiar. A un 100%. En La Guajira venezolana la distribución de los rubros se hizo a través del programa Mercal Comunal, casa por casa. Jornada que se registra, bueno, todas las semanas en las zonas fronterizas como parte de la acción emprendidas por el gobierno bolivariano para evitar la extracción de alimentos, o sea, bachaqueros. Gente malintencionada que se aprovecha de la necesidad de otras personas en su condición de, bueno, pueblos originarios, guajiros, para pagarles que dejen de hacer lo que están haciendo y, bueno, se empiecen a transportar comida por la frontera. Bueno, Virgilio Marcano, jefe del estado de Mercal, destacó que el municipio de La Guajira estas entregas han sido exitosas, pues garantiza el suministro de los productos de la cesta básica a las familias indígenas que habitan en la zona. Bueno, el contrabando de alimentos, lo resalta, se ha controlado en la zona y nuestras familias indígenas no están siendo víctimas de esta usura de estos grupos comerciantes ilegales que llevan los alimentos de la cesta básica, bueno, al exterior. Eso es maravilloso. ¿Y es culpa de quién? ¿Por qué? Y Maduro, papá. Y Mercal no hace solamente eso en La Guajira, sino es una jornada que tiene constantemente la gente de Mercal, que bueno, está en todos los, donde se encuentran todos los municipios, siempre está abasteciendo todas las semanas. Y bueno, la gente, de verdad, yo creo que las personas con las que uno habla siempre, ¿no? Compramos ciertos productos en Mercal, el pollo, el azúcar, la leche. Y bueno, yo creo que eso es un trabajo bastante grande que está haciendo toda la... ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas de este país tienen al menos un producto de las redes de distribución de la revolución? Al menos un producto. Yo hago esa reflexión a todos los que nos, a todas las que nos están escuchando. Un producto que tenga usted en su casa, de Mercal, de Bicentenario, de Pedeval, de cualquier cosa que defienda. Y si no lo compraste tú, porque no cocinas, no haces mercado y comes en la calle, créeme que la carne y el pollo que te estás comiendo lo compró ese restaurante en Mercal y en Pedeval. No, sí, claro, por eso. Un poco especulando. Por eso el plan, bueno, Bicentenario. Ya verdad, manda la cachifa, no le digan a nadie, por favor. Ya verdad, manda la cachifa que haga la cola, porque no, yo jamás me metería en una cola de. La tarjeta que se va a comprar, que se. Uno se está registrando, va a tener una cabida para las personas, para los pequeños comerciantes también, que la van a vender a un precio especial. La tarjeta del Buen Vivir. Yo la otra vez hice la cola en el Bicentenario, les voy a confesar. Hice la cola en el Bicentenario, pero me llevé unas bolsas del Excelsior. Para que nadie me descubriera cuando saliera. O sea que hay una zona de trabajo conjunto. Déjate de eso. Entre Venezuela y Colombia, bueno, pues nosotros también abastecemos no solo a la frontera venezolana, sino a toda la frontera colombiana. Entonces, bueno, eso es parte de la política, sí, también de parte distributiva de la patria grande. Revolucionario. Entonces, bueno. Y de la integración, porque el Mercosur, por ejemplo, como le estaba diciendo la brasilera, las dos cachetadas parlamentarias que le dio a María Corina Machado. Bueno, ¿cómo es posible que se oponga al Mercosur? ¿O cómo es posible que se oponga a esa relación que tiene el hermano pueblo de Venezuela con el pueblo de Brasil? Que lo esté por ahí tergiversando y poniendo en... Uy, o sea, sí, le dio colocando en mal posición. O sea, es algo que hay que pensar. Toda esa estrategia, digamos, internacional también ayuda a ese abastecimiento alimentario. Muchachas, pero sigue la mala noticia. Ay, sí, pero si te la lleva para donde va. El otro día fue para una junta de condominio. Cónchale, pero no seas adelante en el tostón de Arepa. Ese es el tostón de Arepa. Así es. Sale, Maricorio, esta parte del programa. A mí nada más me tienen que dar cuerda. Pero estamos en la buena vibra. Estamos en la buena vibra y siguen las malas noticias. Porque sabes que este programa es muy contradictorio. Uy, sí. Sí, esto es una cosa terrible. Culpa Chávez y Maduro, Teatro Infantil. Sube el telón hoy en la Plaza de los Museos. Abre el telón. Nuevamente. Cierra el telón. Aparece Maricorio. en Brasil, con el objetivo de atender la población infantil. Subió el telón. Y la foto, bueno, revisen la foto en el blog. Con el objetivo de atender a la población infantil, subió el telón Ciudad Teatro Infantil en la Plaza de los Museos y en el Parque de los Caobos en Caracas. Como parte del Festival de Teatro de Caracas, que en su tercera edición trae una opción de diversión y distracción más amplia, diseñada para el sector de la población. Freddy Ñáñez, el único Freddy que le dicen Chucho, director de la Fundación Fundarte, comentó que la oferta teatral de calle académica y de sala se suma a la programación infantil, resultado de la experiencia recogida en las dos ediciones anteriores y que forma parte de los ejes concebidos para este evento. Los niños no son público del futuro, son los protagonistas del aquí y del ahora, que se van a desplegar y que en algún momento van a asumir dentro de esta ciudad responsabilidades para defender lo que hoy ellos disfrutan. Ah, bueno. ¡Eso es culpa de quién, Puchi! No, eso es maravilloso. Bueno, toda la gente ya tiene la oportunidad de llevar a sus muchachos, como ya hace mucho tiempo, al teatro, porque es específicamente para ellos. Están abriendo toda esa cantidad. El teatrino fue increíble ayer en la Plaza de los Museos. La cantidad de niños, hay una toda una estructura bien hechecita, bueno, para que todas y todos puedan disfrutar bajo la sombra, sus buenos títeres, sus buenas puestas en escena y compartiendo y, bueno, y así construyendo también estos artistas y nuevos artistas que, bueno, se dejan de los egos y de aislándose del público, sino, bueno, cerquita, bien cerquita, trabajando con la gente, con todas y todo. Así que es bien bonito este trabajo que está haciendo Venezuela con esta nueva entrada del teatro, bueno, y bastante todos los rincones organizados. Qué maravilla cuando uno produce, ¿verdad? Felicitar porque tiene una grilla de programación también el Festival de Teatro. Tiene una grilla de programación maravillosa y, bueno, eso agotó todas las entradas. El teatro es algo sumamente importante, bueno, para el desarrollo cultural de nuestro país. Así que nosotros nos vamos a escuchar un poco de musiquita en este país, en esta desgracia de país donde la revolución le entrega mercal por toneladas, entrega teatro, entrega, es una barbaridad, chicos, no se puede vivir en este país. Es más, vale, vamos a escuchar un poco de juxtaposición. Arena, lágrimas. Vamos a escuchar a esos muchachos ahora que andan cantando cosas raras. Cuando veía a los muertos pensé por qué duermen, me preguntaba por qué cierran sus ojos y no vuelven, por qué no despiertan del sueño en el que se envuelven y por qué enterran cuerpos y no dejar que se conserven. Vi tanta madre gritando de dolor y enojo y nunca entendía por qué salía agua de sus ojos que corrían por su cara como una cascada. Y me supuse que lloraba por el muerto que no despertaba. Era el llanto de la piel que te desgarraba el alma, ya que el final de su hijo es el inicio de su karma. En mi barrio todo el mundo tiene una historia de un pariente que mataron y solo está en sus memorias. La vida es una escoria, ya que hasta los zanahorias no se salvan de que Dios lo tenga en su gloria. Otro caído más al mundo de las ánimas, otra familia más el papá de lágrimas. Hay un chamo que duerme tiroteado en el piso, sobre un charco de sangre en medio del callejón. Una madre que llora y que clama justicia porque a su hijo mataron sin ninguna razón. Cuando sale una lágrima, hay un corazón. Cuando brota una lágrima, hay una razón. Si ves a alguien que llora o que se desahoga, es porque entre sus lágrimas hay un dolor. Si te pusieras a pensar en esta situación, ¿cuestionaría usted acaso el sufrir de un ser humano? Todos padecemos, algunos victimarios, expuestos al escarnio, los que matan, los que mueren. Los casos de mujeres viendo un hijo que se muere por una enfermedad, ella curarle quiere mientras que nada puede hacer. Y si te encuentras a tu hermano, a un primo, un ser amado en el suelo tiroteado, víctima de Lampa, de la violencia, de la fucking ignorancia que destilan las aceras. El barrio creció viendo manchas espesas. Combatamos la violencia, no te dejes llevar por las malas influencias, aténgase a las consecuencias. ¿Quién está detrás de esa apariencia? No cultives egoísmo, sé tú mismo, vales oro pero vivo. Hay un chamo que duerme tiroteado en el piso, sobre un charco de sangre en medio del callejón. Una madre que llora y que clama justicia porque a su hijo mataron sin ninguna razón. Cuando sale una lágrima, hay un corazón. Cuando brota una lágrima, hay una razón. Si ves a alguien que llora o que se desahoga, es porque entre sus lágrimas hay un dolor. Mi pana Rey lo mataron de un balazo, apretó mis manos y murió en mis brazos. Él me enseñó a sentir amor con los convives y a valorar los frutos y la cosecha del que cultive. Cuando hablo de los Latin King. Hablo por él, pa' los tirapuntas y los que se lo tatúan en la piel. Es algo más que vanidad y de ser pandillero, es amor y lágrimas por los panas que fallecieron. Solo pienso recordarles, hacerlos inmortales, tan solo por este instante, lágrimas de corazón. Cuando hay una emoción, alegría y también dolor, deshaciéndome con lágrimas en esta canción. Como gotas de cristal que se derriten sin saber a dónde van, yo colmaría más el mar de tantas lágrimas tatuadas que jamás se borrarán. Lágrimas, ya tú sabes, Almighty, para todos aquellos fallecidos, esto es una lágrima por cada uno de ustedes. De parte de Requesón y Arena, ja, no hay vuelta atrás, lágrimas. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Víctimas del fascismo. Con la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 14 de abril de 2013, Enrique Capriles Radonsky llamó a sus partidarios a descargar toda la rechera. Esto trajo como consecuencia 11 familias de luto. Alba Ciudad recuerda a los fallecidos que cayeron entre el 14 y 19 de abril de 2013, producto de la violencia de un sector de la derecha venezolana que no quiso reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Henry Rangel. El 15 de abril, Henry Rangel estaba resguardando la seguridad de la empresa arenera Caimta junto a unos compañeros motorizados. Luego de esto, le comunicaron a Rangel que iban a quemar la casa del PSUV de Santa Ana, ubicada en el sector de Veracruz. Al enterarse de este hecho, se dirigió a su residencia a cambiarse de ropa y procedió a dirigirse al lugar. Pero unos sujetos lo interceptaron en la esquina de su casa. Casi de inmediato salió su esposa, quien quería comunicarle algo antes de que partiera, cuando de repente se escucharon varias detonaciones. Su esposa, María Rondón, alega que mientras estuvo fuera de la casa, observó cuando pasaron en varias oportunidades unos sujetos en motos con los rostros cubiertos y unas banderas verdes. En la actualidad, los autores intelectuales de estos hechos están libres, no a la impunidad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Conoce la ley de régimen cambiario y sus ilícitos. Herramienta para la distribución eficaz de las divisas en Venezuela. Artículo 18. Quienes hubiesen obtenido divisas mediante la violación de las normas rectoras de los procedimientos dispuestos por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas serán sancionados con penas de prisión de 2 a 5 años y el reintegro de las mismas al Banco Central de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El 14 de abril del año 1931 es la fecha en la que se declaró la Segunda República Española. Fue la segunda vez en que la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno estaban en manos del pueblo. Lo que originó la salida del rey Alfonso XIII fueron las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, en donde se obtuvo resultados adversos a la monarquía. La Constitución se elabora mientras en el poder se encuentra un gobierno provisional entre el 14 de abril y el 14 de octubre de 1931. La Segunda República Española estuvo conformada por tres etapas. La primera, el bienio reformista de 1931 a 1933. Acá se plantea en la Constitución el sufragio universal, se reconoce el derecho al voto de las mujeres, la autonomía de las regiones y el Estado se declara laico. El bienio radical sedista, hasta 1936, paralizó las reformas e incomodó a los sectores que se beneficiaban, que mayormente era la clase obrera. Y en la etapa del Frente Popular se renuevan los procesos reformistas, medida que hacía que la oligarquía española se sintiera amenazada. El descontento social radicalizó a la derecha y a la izquierda. La violencia se presenta en las calles y comienza la guerra civil en julio de 1936, consecuencia de un golpe de Estado. El 1 de abril del año 1939 culmina la Segunda República Española. También en esta fecha culminó la Guerra Civil e inicia la dictadura de Francisco Franco hasta el 20 de noviembre de 1975. Momentos en la historia. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5 y 30 minutos de la tarde. A la exactitud y producción verdadera. Recordamos que pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Ya tenemos mensajitos por aquí, Nair. La gente participa en este programa, ¿por qué? ¿Por qué participa? ¿Qué dice la gente? Dice por aquí, hola mis guerrilleros locos, con la nueva changa, Ramos Ayud pensará bien lo que va a decir. No me suenes la campana, traqui traqui. No sé cómo dice la nueva changa, de verdad no la he escuchado, pero ya. ¡Chinazo! No se preocupen que Contraataque no va a perdonar esa changa y la va a poner constantemente. Aquí dice, sigo preguntando, después de 12 años, ¿se supo quién fue el atorrante que dijo, te queremos, Pedro? Con poco tino. Esto lo dice el pana Rafael Aular de Katia. Por aquí dice, sigo preguntando. Ajá, este es el mismo mensajito. Y por aquí tengo otro mensajito de texto. Ajá. Ahí está, pues. Se lo dijimos, ahí la tenemos. A petición. Golpe suave, golpe por etapa, golpe poco, golpe por etapa, poco, tapa, tapa, poco, tapa. Ramos Ayud es el inspirador de la música electrónica venezolana, definitivamente. Vaya, no me suene la campana. Bueno, no me suene la campana. A lo mejor me pasa un poquitico, poquitico. Poquitico. A lo mejor me pasa un poquitico. Excelente. Yo sé que me estoy pasando, pero mire, 15 años sin hablar. Ay, por favor. 15 años sin hablar y le dan hasta una canción y todo, ¿no? Dos, puedes sacar un CD. Ya tiene el demo, por lo menos. Seguramente. Ya el demo lo tiene. Traqui, traqui, y no me suene la campana. Llamado ahí a los compañeros del Sendy, ¿vale? Claro. Ramos Ayud, que tenía 15 años sin entrar a Miraflores, quiere sacar su disco. Su disco, dos éxitos. No me suene la campana. No me suena la campana. También me dice otro mensajito por aquí. Cuando la paz se hace poesía y la ternura es un poema, estamos avanzando. ¡Viva Chávez! Presidente Nicolás Maduro, Venezuela redimida. Ejemplo para el mundo. Esto lo dice la camarada Rebeca Padilla. ¡Ay, qué hermoso! Muy bonito, Rebeca, hermosísimo. Nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección. Muchachos, claro, no suéname la campana ahí. Tostón, en un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ajá. ¡Ay! Bueno, ¡Ay! ¡Adivinen de qué vamos a hablar! Nada más y nada menos que... María Corina Machado denunció en el Parlamento Europeo violación de los derechos humanos en el país. O sea... Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. O sea, es que tengo que expresar, no hay autonomía de poder. Se viola la Constitución y el Parlamento es manejado por quien lo preside. ¡Ay, un régimen implacable! Se llamen las cosas por su nombre, por favor. Y para invitarlos a que vengan a Venezuela y conozcan esta realidad, se persiguen a manifestantes pacíficos. La respuesta del régimen ha sido brutal. O sea, paramilitares, represión, odios. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando María Corina Machado se vino a Venezuela? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos lo que pasó. María Corina Machado, cuando declaraba en la parroquia El Recreo, se llevó ¡tremenda pita! ¡Mentirosa! Yo creo que el audio no le va a funcionar para esa rueda de prensa. ¿Qué tal? Ella estaba en plena rueda de prensa en El Recreo y esos eran los cariños que se escuchaba de la población de Mentirosa, que estaba en su entorno. La lucha sigue. Asesina. Bueno, esas fueron algunas consignas que allí los presentes, bueno, desaprobando a la ex diputada opositora precursora del terrorismo y del guarimbeo. ¿Qué tal? Sí, tremendo tostón, ¿no? De arepa. Tremendo mismo. Tostón de arepa. Pero hablando de asesinos y de... Hablando de conspiración. Conspiradores por acá. Hay una noticia. ¿Que está en dónde? Está, por supuesto, en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y también la pueden consultar, que es nada más y nada menos que 30 oficiales de la Fuerza Armada. Bueno, presos por conspiración. Así es, esta noticia... Está en el contraataque. Bueno, y... hablando de María Corina Machado también, que para ella hace la conspiración internacionalmente y estos oficiales aquí, bueno. Y para eso tenemos un contacto, ¿no? Así Miroja. Mismo, tenemos ¿con el compañero Camilo Tamaño, estudiante por la Academia del Estado Lara, y que bueno, vamos a escuchar su opinión con respecto a esta detención. Sí, bueno. Y cuál es el análisis que le dan los compañeros... estudiantes por la academia. Desde el estado Lara. Camilo. Okay. Hola. Aló. Bueno, aló. Bienvenido. Primer lugar, pues, gracias. En primer lugar, pues, tenemos que decir lo más profundo de nuestros corazones que le damos el total respaldo y apoyo a la gestión de nuestro compañero Nicolás Maduro, que al frente de la presidencia como el primer presidente obrero de este país y indudablemente la revolución bolivariana, y que todos aquellos que quedaban inquistados, que quedaban escondidos después del 11 y 12 de abril de 2002, que lograron escaparse, lograron solaparse en aquel golpe contra el comandante Chávez, hoy salen de nuevo a la luz pública y hoy termina de decantarse, pues, y que la Fuerza Armada Nacional con este tipo de acciones creo yo que sigue depurándose y sigue en su avance indetenible hacia la construcción del socialismo, pues. Camilo, una pregunta. Ustedes han pasado por unas situaciones bien complejas y difíciles en el estado Lara en los últimos días. Si nos puedes hablar un poco sobre esas situaciones que se han dado, cómo la han manejado, cuál es la posición que tienen los estudiantes por la academia ahorita frente a esos hechos que están relacionados con gente que está conspirando en altos mandos contra, bueno, este golpe continuo, golpe suave. Bueno, exactamente. Nuestra postura es mantenernos en pie de lucha, mantenernos movilizados, activados y desmontando la actitud de los guarimberos que están en la calle creando zozobra, malestar, y a sus cómplices infiltrados dentro de la fuerza pública, dentro de la fuerza armada, como fue el caso acá en Barquisimeto, porque vivimos una represión desmedida, una represión sin precedente alguno en contra del movimiento estudiantil revolucionario por simplemente no permitir que nos quemaran una unidad de transporte de nuestra universidad. Y creemos nosotros, pues, que el mismo proceso, esta misma situación, esta misma catarsis nos sirven para ir viendo y avisorando dónde está el enemigo, ese solapado, ese enemigo que se nos escondió, que se nos esconde dentro de las mismas instituciones, pues, pero que afortunadamente hemos tenido la gallardía del pueblo venezolano, del pueblo el Larense en este caso, y los compañeros del movimiento estudiantil, de salir adelante, pues de una manera rotunda, contundente, sólida, y seguimos en pie y seguimos trabajando y fortaleciéndonos en la construcción de las nuevas, digamos, de las nuevas estructuras orgánicas estudiantiles. Nosotros estamos construyendo el Consejo Popular Estudiantil y creemos que por eso también hemos sido víctimas del ataque desmedido de la derecha, de los estudiantes de derecha aquí en el Estado, porque no han podido penetrar las fuerzas revolucionarias. Así mismo. Bueno, Camilo, si nos puedes decir si también compañeros, bueno, compañeros no, si estas personas que, bueno, fueron infiltradas en nuestra fuerza policial y en otros entes, los pudieron identificar y si la investigación está en curso. Sí, de hecho, hay 35 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana que están siendo investigados por los hechos ocurridos la semana pasada dentro de las inmediaciones de la Universidad Politécnica Territorial. Se están tomando todas las acciones, hemos tenido buena receptividad de los compañeros que dirigen, de la alta dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara, y de los compañeros que dirigen las Fuerzas Armadas aquí, los generales, y se ha logrado pues ya la detención de estos ciudadanos que pues, tenemos que decirlo con propiedad, pues son cómplices, son títeres y trabajan indudablemente por la derecha venezolana, y son pagados, no nos cabe ninguno de nosotros, que fueron pagados y manipulados para cometer ese tipo de acción en contra del movimiento popular y el movimiento estudiantil. Así es, Camilo. Bueno, el Departamento de Estado y las empresas y los empresarios venezolanos que están dispuestos a hacer todo por acabar con la revolución no descansan ni un día y van a estar permanentemente buscando gente dentro de la Fuerza Armada, dentro de la policía, dentro de la militancia, dentro de las instituciones para tratar de socavar nuestra revolución. Cuenta con nuestra solidaridad desde aquí, mi pana Camilo, y con esta ventana del contraataque para que puedan dar ese contraataque cada vez que sea necesario aquí en Caracas, mi pana. Un abrazo, Naguaracha. Amo, muchas gracias. Sorial y fraterno. Ok, gracias. Bueno, Camilo Tamayo, estudiante por la Academia del Estado Aragua, Lara, mejor dicho. Así que bueno, nos vamos a ir un corte y ya tenemos mensajitos también. Tenemos un mensajito por aquí para irnos al corte, ¿no? Dice, buenas tardes, camarada. El programa, el programa y la música están muy buenos. Hoy sobre todo, por favor, póngame la changa de Ramos Ayuno, dice nuestra amiga Sonia de Baruti, con la changa de Ramos Ayuno. Vamos inmediatamente y después seguimos escuchando más musiquita. Esto es el contraataque a la guerrilla mediática. No descansa. Vaya. No me suene la campana. Golpe suave, golpe por etapas, golpe poco a poco, golpe por etapas, poco, tapas, poco, tapas. No me suene la campana. Pero ten calma. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no me ponga bravo. No me suene la campana. A lo mejor me paso un poquitico. A lo mejor me paso un poquitico. Que le pidan la renuncia. No me suene la campana. Yo sé que me estoy pasando, pero mire. 15 años sin hablar aquí. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no se ponga bravo. No me suene la campana. Bueno, está bien. Continuamos el contraataque aquí, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:45 de la tarde. Nos recordamos que nos pueden escribir al número 0416-534-8710 y también se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter @contraataque963. Por ahí nos escribieron que querían la changa de Ramos Ayub, así que nosotros complacimos aquí. Bueno, este DJ producer está siempre pendiente para complacer todas esas peticiones que ustedes hagan a través de la mensajería de texto. Y bueno, nosotros sin más nos vamos a nuestra próxima sección, Los Especulandros. Así mismo. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Y bueno, estamos playeras, haciendo exactamente una llamada especial para Margarita, a ver cómo está la posada. La playa, buenas tardes. Buenas tardes, amor. ¿Tendrás habitación para un grupo de 4 personas? ¿De cuántas? 4. ¿4 personas? Sí. ¿Todos adultos? Sí. ¿Para cuándo? Para después de Semana Santa, fuera de temporada. Ah, después de Semana barato, Santa. Barato. Sí, sí tenemos después de Semana Santa. ¿Y en cuánto están para 4? Sí, bueno, yo le voy a dar el precio. Uh-huh. Ah, y sería cosa de que ya llame mañana, si es que va a hacer la reserva. No, pero para que hable con la señora que está encargada. No, la reserva la quiero hacer hoy. Ah, no, pero hoy no puede. ¿Por qué? No, porque la señora que está encargada de eso no está. ¿Y en cuánto más o menos pasa con cálculo? Para después de Semana Santa, me dijo 4 personas. Ajá. $800. Las 24 horas, la noche, el día. ¿Y qué tiene la habitación? ¿Qué tiene la habitación? La habitación tiene aire acondicionado, televisión por cable, nevera ejecutiva. Tenemos estacionamiento, wifi. ¿Cómo se llama usted? Marín. Bueno, gracias, señor Marín. Lo estamos llamando de contraataque, es una sección para ver la regularización de los precios justo en temporada. Así que bueno, los estamos felicitando, pues tienen buenos precios. Okay. Gracias. A la hora. Bueno, yo no sé si son excelentes precios, pero pasa que aquí estamos tan mal acostumbrados a que las cosas sean tan, sí, tan exageradas, que 800 me parece todavía caro, pero no exagerado. 800. En la posada, en las playas, y se encuentra una hermosa, en la hermosa isla de Margarita, a 60 metros de la bahía de Juan Griego. ¿Qué tal? Bueno, me parece accesible. Ya vamos a otra. Vamos a llamar a otra. Esta sí, tiene vale. 800 para 4 personas. Ahora vamos a agregarle. Vamos a hacerle la misma pregunta con la misma cantidad de personas, pero a otra posada. Esta es Posada Playa Juventud, que está ubicada allá en Margarita, en la calle El Cristo de Pampatar. Vamos a ver si especulan o no. Buenas. Aló. Aló. Buenas tardes. Te caíste con los kilos, ¿no? Aló. Yo que te habla. Se cayó la llamada. Bueno, cuando cayó la llamada, pero sonaba, había como un error ahí de comunicación. Pero bueno, el gobierno nacional también tiene que ver cómo regula, no, ellos están que haya un estándar con el Ministerio de Turismo, una jornada con Minturismo, para bueno, regular, que así como también exijan ellos cobrar, porque son buenísimos para que tú pagues, pero no para dar un buen servicio, una buena calidad de atención. Bueno, se norme, vamos a hacer. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, para hacer una reserva para 4 personas. ¿Para cuándo? Después de Semana Santa, fuera de temporada. Pero la quiero hacer hoy. Mira, tenés que mandar un correo electrónico a posadaliguana@gmail.com y te van a contestar ahí todas tus preguntas y los precios que van a dar ahí. Ay, pero rapidito, dime más o menos para saber si mando el fax o no. ¿Cuánto sale una habitación de cuatro? Yo no manejo las reservas. Si manejas las reservas, decís los precios que están en la mañana. Y no te sabes los precios. Y si vos querés saber los precios, decime para cuántas personas tienes entonces. Cuatro personas. Ajá. Que dormirían. Tengo una habitación para cuatro personas, que es una cama matrimonial y una litera, o puede ser dos habitaciones simples, o sea, dos habitaciones con camas matrimoniales. ¿Cómo lo querés vos? La simple. Una habitación sola. Ajá. Bien, la habitación sola para cuatro personas sale 1.400 bolívares diarios. ¿Cuánto? ¿Aló? No. Chamo, nosotros acabamos de llamar a Posada a las Playas, sale con 800. Para cuatro personas. Tiene wifi, tiene de todo, tiene... ¿Qué más? Wi-Fi, cama, nevera, cocina, lavadora, estacionamiento, secadora, te tratan bien. Pero como este tiene un toque medio argentino, ya te quiere clavar hasta los... Ya que la pusiera acá en Buenos Aires, te queda en la Patagonia. ¿O qué carrizo? ¿Será que esa posada tiene esquina, Margarita? No, y es Posada La Iguana. La Iguana, que queda, dice, 11 cómodas habitaciones distribuidas entre sencillas y dobles y triples, todas con aire acondicionado y baño en Porlamar. Imagínate, si es la sencilla para cuatro, no me quiero imaginar. No, vale. Sí, pero ¿sabes sí. por qué? Porque si me voy con la familia completa, mi abuela que tuvo 8 hijos. Yo creo que es por el sector, dice que está en la cerca de Playa El Yaque, que es una de las playas más igual. Es una de las playas que tiene más gasolina, la Playa El Yaque, tú te tiras y hay tantas lanchas que lo que hace es tragar gasolina de barco. Se tira en Playa El Yaque y prende un poco por igual. Se prende todo el mundo. No, a mí no me gusta Playa El Yaque. No, vale, pero qué exagerado. No, pero imagínate. 1.400, 800. 800 más 1.400. Especulando. Así es. No. Especulando. Ay, chao. Nos queda... Nos agarró la máquina. Nuestra última sección. Cotufas. Explotadas. Desde España. ¿Dónde? España. No enviaremos material policial a Venezuela. Qué bueno. Si quieres, nos mandan los guarimberos. Hostia. Y nosotros se los reprimimos. El ministro de Relaciones Exteriores, el español José Manuel García Margallo, afirmó este sábado que suspendimos la entrega de material policial a Venezuela. Pero por favor, no suspendan el envío de petróleo y gas. El canciller García Margallo expresó que están dispuestos a recibir guarimberos para darles un buen escarmiento. Nosotros no somos muy buenos en eso. Allá en Venezuela, los policías y los guardias tienen demasiada paciencia. Monten a los guarimberos en un avión y al llegar acá nosotros procedemos a la represión de las buenas, tío. Explicó García Margallo. García Margallo explicó que no enviarán material policial, pero eso no significa que estén bravos. Nosotros no queremos que piensen que nos pusimos bravos con ustedes. No, señor. Así que esperamos que Repsol pueda seguir operando normalmente, ¿sí? Expresó el canciller español García Margallo, que explicó que en todo el caso, si les molesta la medida, que avisen para seguir con el suministro de lo que quieran, pero que no corten la operación de Repsol. Margallo, que no mama gallo. No vaya Margallo. Margallo es un empresario, es un cura. No, es una playa de Margarita. Y bueno, pero lo que tiene un problema de memoria, eso es alusivo a esa marcha de la dignidad que hubo en España, que bueno, hicieron las cifras de detenidos, de saqueados, de torturados, de todos, bueno, se multiplicó en un solo día de represión que hubo, no, que hizo la policía de España. Y con el anuncio que realizó el chale, pero ¿por qué? Régimen. Con el anuncio que realizó el gobierno español, que dijo que no le iba a vender más armas a